Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morra. Hecho por morra. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística y o social creada o liderada por mujeres. El día de hoy me encuentro en la comunidad Comanchuén desde la Biblioteca Ambulante de Comanchuén. Hola Delcy, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para esta microentrevista. Me gustaría que comenzaras platicándome cómo surge tu inquietud y atender la necesidad de armar una biblioteca aquí. Ok. Es una historia como un poco larga, pero bueno, en resumidas cuentas, es un proceso que ha sido como coyuntural. Nosotros con mi esposo estuvimos pues haciendo él su especialidad y yo entré al posgrado, al doctorado, y tuvimos que salir de la comunidad para movernos a esos espacios académicos y dejamos nuestras cosas aquí. En la comunidad es un espacio muy húmedo, siempre hay mucha lluvia, está frío, entonces hay mucha humedad, muchas cosas se enmojecen, se enlaman, y se echan a perder justo por esas como condiciones climáticas. Entonces, en algunas de las vacaciones en 2014, las vacaciones de verano, venimos a la comunidad porque pues también teníamos vacaciones nosotros. Y pues ya vimos como algunos libros, yo los vi, ¿no? Algunos libros que estaban así como medios queriéndose enmojecer. Y sí, le dije, oye, no, yo creo que esto hay que sacarlo y hay que limpiarlo. Y después cuando los estaba sacando, que no, pero pues, ¿para qué los vamos a limpiar si ya ni los vamos a usar tanto, no? ¿Por qué no, mejor no los compartimos aunque sea un ratito en la comunidad afuera, que los ojee alguien más o algo así? Y nos salimos a la plaza como 2 horas diarias durante una semana. Y pues fue bien bonito porque empezaron como un montón de niños, o sea, cuando menos acordamos, niños y niñas estaban ahí. Llegamos a contar alrededor de 120 chiquillos como queriendo explorar los libros, y eran de medicina, de economía, de desarrollo, o sea, lo que nosotros estábamos estudiando. Y pues no era como algo que fuera tanto para atender su necesidad de exploración de otro tipo de cosas, ¿no? Y en ese momento teníamos a nuestros hijos muy chiquitos, 2 y 3 años, y ellos tenían libros para muy chiquitos, para muy pequeños. Entonces también sacamos sus libros y pues ellos así como, no, es mío, ¿no? Pero estaban ahí como vigilándolos, ¿no? Entonces, pues ya nos dimos cuenta que no era tanto como una necesidad particular de que no se enmojecieran los libros, sino una necesidad comunitaria de no tener acceso a esas cosas, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta que existe un problema, bueno, en mi caso particular, ya no puedo como dejar de pensar que el problema no existe, ¿no? Y que, pues a lo mejor no me toca por el simple hecho de nacer, atender ese problema, pero sí es una responsabilidad política fuerte el que si yo sé que algo no está bien, pues podría o tendría que hacer algo para atenderlo. Entonces así surge como el proceso y pues a partir de ahí empezamos a pedir como colectas. El primer año sacamos nuestros libros, el segundo año ya tuvimos donaciones, el tercer año más y así sucesivamente. Ahorita ya son 10 años de donaciones continuas. Ya no solamente se alimenta el ambulante, sino todas las, o la mayoría de las bibliotecas comunitarias cercanas han sido también alimentadas un poco por los libros que le donan a la ambulante. Y además de las donaciones en especie de los libros, ¿qué otras donaciones puede hacer la gente para que siga funcionando la biblioteca ambulante? Todas las donaciones. Somos un espacio autogestivo y antiestatista, y eso significa justo que no tenemos el apoyo ni del Estado ni de ninguna otra organización particular, y por lo tanto no accedemos a programas ni estatales ni federales ni de ningún tipo. Y pues eso también es como una limitante. Entonces sí, toda, absolutamente toda donación que se tenga, nosotros la trabajamos. O sea, si por ejemplo alguien dona ropa, zapatos, tenemos una tiendita solidaria donde igual ahí lo ponemos a la venta, ¿no? Pueden donar en especie, lo que sea, despensas, lo que sea, porque finalmente siempre tenemos gente en la biblioteca, y de repente cuando nos encuentran en los alimentos a la familia, porque bueno, esta es una casa, pues también les ofrecemos alimento a los demás, ¿no? Entonces, también puede ser alimento, también puede ser, pues, económicamente, dinero, dinero, libros, muebles. Nos donó recientemente el año pasado un preescolar de Pátzcuaro, mobiliario. Nos dio así como todo lo de un salón, de eran como 10 mesas, 20, 40 sillas chiquititas. Y bueno, todo eso va haciendo como que, pues que como que tengamos la infraestructura, ¿no? Materiales de papelería, materiales didácticos, libros, juguetes, porque también es ludoteca. Todo lo que se pueda, nosotros vemos la manera de reorganizarlo, redireccionarlo, reubicarlo, y con eso pues obtener algún recurso. ¿Y cómo funciona la biblioteca? Pues bien mencionas, tú decidiste abrir las puertas de tu casa para compartir el espacio para las infancias principalmente, pero ¿cómo funciona? ¿Bien? ¿Tocan todo el tiempo? ¿Tienes la puerta abierta? No. Ok, pues son dos como espacios, ¿no? Es la biblioteca fija que está aquí en Comachón y es la biblioteca ambulante. O sea, también somos ambulante, pero este es fijo, ¿no? Sí. La ambulante móvil, pues obviamente es la que está recorriendo las comunidades. Entonces, ahorita los libros que tenemos aquí son una tercera parte de lo que es la ambulante en la móvil, ¿no? O sea, alrededor de... aquí tenemos como unos 3,000 libros, allá han de ser unos 8,000 libros, y juguetes y demás. Entonces, esa biblioteca va de comunidad en comunidad, y tomamos la figura de cargueros que tenemos en nuestras fiestas patronales, también como para hacer una fiesta de la lectura. Uh-huh. Y entonces también hay encargados de la biblioteca o encargadas, y ellos o ellas tienen que hacerse... responsables, ajá, del tiempo que dure en esa comunidad. Generalmente son 2 meses, o si quieren más. Pero la idea es que no dure tanto para que se puedan mover en diferentes espacios. Hasta ahorita he recorrido 32 comunidades desde hace 8 años, ajá. Y pues sigue. Ahorita en este momento está en Charapan y de ahí va a regresar a Santo Tomás. Y de ahí se va a ir a Peribán. Y bueno, tenemos una lista ya de peticiones que nos van haciendo. Lo único que se tiene que hacer es decir, nosotros queremos la biblioteca, nos vamos a ser responsables, y no hay ninguna otra cosa, ¿no? Creemos en la palabra, le damos como el valor que debería de tener la palabra. No es como tanto protocolos y papeleos y regístrate y solicitudes y nada, sino nada más como la queremos, y la queremos encierra como el compromiso completo de todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Y a todo lo que se tiene que asumir con los principios que hemos estado construyendo, ¿no? De antiestatismo, anticolonialismo, anticapitalismo, anti todo. Sí. Comanchuén es una de las comunidades autónomas del estado de Michoacán. ¿Consideras que esto favoreció para que pudiera florecer la iniciativa de la biblioteca ambulante, o fue como un trabajo paralelo? Sí, fue un proceso conjunto. Era lo que platicábamos hace ratito con Mariana, que justo nosotros empezamos, somos la cuarta comunidad que obtuvo su presupuesto directo. Ahorita hay ya como 20 comunidades con presupuesto directo, Y justo nos tocó como la temporada de los presupuestos directos que se ganaron como con pérdidas fuertes, ¿no? O sea, estuvo como el movimiento de Cherán con las bajas que hubo y todo lo que se atrincheró ahí. Después con Pichátaro, que fue la segunda, y que también hubo movimiento ahí, agresiones, y con la masacre de Arantepacua, que también estuvo como muy cruel. Al haber como todas estas cosas, el presidente municipal de Nahuatzen tuvo que atrincherarse en Comachen, porque fue el único lugar donde lo aceptaron. Y al aceptarlo aquí, la firma del presupuesto directo fue más fácil. O sea, no les puso trabas ni nada, pues el proceso fue más sencillo, porque también si lo está cobijando la comunidad, pues no les iba a decir que no, ¿no? Porque generalmente los presidentes municipales no quieren que haya presupuestos directos. Y bueno, hablando como de autonomía económica, entre muchas comillas, ¿no? Que es lo que se ha estado buscando en estos procesos en Michoacán, porque esa es la autonomía que está en Michoacán, es la autonomía presupuestaria, entre muchas comillas, ¿no? Y nosotros estuvimos involucrados e involucradas en esos primeros, a través como de otras organizaciones, sobre todo como una Purépecha, que es la organización donde también pertenezco, y estuvimos cobijando como los procesos de autonomía de esos espacios, de autonomía financiera. Y a la par, o sea, no fue como que ay, a partir de la autonomía surgió la biblioteca, sino que fue como que de repente acá estaba este proceso y de repente se vino la masacre acá y el movimiento acá. Y entonces era como la necesidad de caminar como para el mismo rumbo. Entonces no solamente como el seguirlos o seguir el horizonte de la autonomía, sino como justo pensar en la construcción colectiva de las posibilidades de decidir sobre nuestra vida, ¿no? Y pues eso va más allá de la autonomía financiera, ¿no? Entonces, pues justo empezaron a lo mejor a caminar juntos, pero sí como a bifurcarse en algún punto la actuación o los hechos del ambulante, más todo el proceso que viene de las autonomías en Michoacán, porque acá igual seguimos con las autonomías, pero todo lo que no tenga que ver con el presupuesto directo, ¿no? Entonces, hemos tenido como mucha chamba de, soberanía, bueno, no soberanía alimentaria, de autosuficiencia alimentaria, de también como ver y reconocer y visibilizar el papel de las mujeres en los procesos de autonomía, en los procesos de la toma de decisiones en las comunidades que no hay, que no nos permiten la palabra, ni la presencia, ni la toma de decisiones, la importancia de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de las jóvenes, y decir justamente que con todo esto, si no existe como la participación activa y política de las mujeres reconocida, no hay autonomía, ¿no? O sea, la autonomía no es el presupuesto. Y entonces es como una insistencia que ha ido como a la par del movimiento del presupuesto directo, la ambulante, no sé, como que hemos acompañado y empujado que sí eso, pero también esto, sí eso, pero también esto, y hemos estado como en muchas comunidades que han obtenido su presupuesto directo antes o después, ¿no? Entonces muchos de los cargueros de la biblioteca han sido como de los primeros consejos de gobierno comunal que han obtenido como sus autonomías financieras. Una de las constantes en las comunidades es el machismo, por cómo está instalado no nada más a nivel nacional, sino a nivel global, pero como que lo podemos ver de una forma más marcada en las comunidades. Al estar trabajando también en la autonomía de las mujeres y que pues la biblioteca ambulante ha acompañado un poco este proceso en la comunidad, ¿cuál ha sido la reacción de los hombres de la comunidad? Pues los hombres, en general los adultos, las adultas no se involucran tanto. Y bueno, aquí ya eres adulto a partir de los 15 años que te casas, porque es súper, súper temprana la edad de esos compromisos. Entonces a partir de ahí es como muy aislado. Pero sí estamos como en la mira, ¿no? Así como que bueno, si son niños sí vayan a la biblioteca, pero si son grandes, no, mejor no vayas, ¿no? Porque entonces los talleres o las cosas o las actividades que hemos tenido con mujeres, pues sí ya regresan a su casa revolucionadas un poquito de otras cosas, ¿no? Porque justo vamos como metiendo estas partes de, y esto no está chido, y esto tampoco, y esto podría ser, y por qué no esto, ¿no? Mira, esto también existe, esto se podría adaptar, ¿no? Y entonces ha habido como 2, 3, 4, 5 personas que nos han dicho, es que ya no me dejó mi esposo venir, ¿no? Entonces la reacción sigue siendo como esa, las barreras, el miedo, pues el control sobre nuestros cuerpos y sobre todo, o sea, cuerpos, mentes, espíritu y todo está controlado aquí. Y bueno, sentimos como una gran ganancia y alegría y hacemos una fiesta completa cuando una mujer se acerca. Entonces, ahorita, por ejemplo, si encuentran alguna mujer que no es una niña acercándose a los espacios, eso es motivo de mucha felicidad y alegría y es un paso enorme. Sí, sí, sobre todo porque son dos formas de resistir y de tratar de generar otras dinámicas al interior de la comunidad, ¿no? Una parte, pues, ya con las personas adultas que ya tienen una forma de pensar y de accionar, pero también ofrecerle. Creo que eso también se me hace muchísimo más valioso, que a las infancias se les esté ofreciendo la posibilidad de existir y resistir desde otros lugares más amorosos, colectivos, responsables. Uh-huh. ¿No? Eso es algo que también he podido notar y que me ha llamado mucho la atención del trabajo que hacen. Muchas gracias. Bueno, que hemos platicado con varias personas, ¿no? que han preguntado, y bueno, que cómo responde la comunidad hacia el trabajo que tienen ustedes. Y pues ha sido de 10 años, un trabajo de 10 años constante, 10 años desde que inició todo esto, y al principio era, pues no sé qué sea eso, no sé qué estén haciendo, y todas las personas, y alguno que otro niño, niña, sí hacen, ¿no? Pero ahorita preguntas y por lo menos todos van a saber en dónde está, ¿no? Si no saben qué hacen, por lo menos saben que existe. Y cuando te haces presente, aunque sea con la existencia del cuerpo, pues eso ya también es un paso muy grande, ¿no? Ya la otra es como explorar el cuerpo. Y es lo que hemos estado como recibiendo, ¿no? Exploraciones, de repente vienen niños, de repente no. De repente hay papás que ya traen, papás y mamás que traen a sus niños. ¿Y a qué hora los recojo? Y así, porque esto les guardaría, ¿no? Pero ya se están animando, o sea, están sabiendo que es otro espacio y que además lo pueden dejar, ¿no? Si esos niños nunca salen de su casa, los dejan aquí. Y eso para nosotras y nosotros es como bien importante y bien bonito, porque entonces están también como cargando todas sus emociones y seguridad hacia un espacio que pues no lo conocen porque ellos no lo han explorado, pero también saben que puede haber otras posibilidades de que su niño o su niña crezca distinto, ¿no? O crezca en 5 minutos, en media hora, en dos días, 2 semanas distintas, con otras cosas, con otras informaciones, con otras posibilidades. Entonces ahora sí, ya existe el cuerpo y lo defendemos, ¿no? Ya ahora sí podemos defender algo que sí existe, porque no podíamos defender algo que no podía nombrar la gente. Entonces eso está bien chido. Sí, sobre todo creo que también algo que... Eso es como una intuición o teoría que yo tengo, ¿no? Que justo al estar como todavía un poco ajenos a las tecnologías, todavía tienen un chingo esa energía de estar jugando, de estar imaginando, de estar creando. Y si la biblioteca ambulante les está ofreciendo todas estas herramientas, creo que se hace una amalgama muy, muy interesante y llena de oportunidades para las infancias. Nosotros decíamos que, bueno, generalmente en las comunidades siempre están el discurso o la palabra de es que no tuve acceso a eso, es que yo nunca pude tener porque en mi comunidad nunca hubo, ¿no? Pero por lo menos en Comachuén, estas generaciones de 10 años, por lo menos ya sacamos una generación de niños, ¿no? Ya, sí. O sea, ya podemos como pilotear una generación que pasó por nosotros y ya no pueden decir que en su comunidad no hubo, ¿no? Que el gobierno no les dio, ¿no? Sino que a lo mejor hubo y no lo aprovecharon, ¿no? Y eso es distinto, porque ya es una decisión personal, ¿no? Y eso también me parece como bien interesante, ¿no? Porque entonces siempre están como los compas, sobre todo los adultos, las adultas, diciendo, es que no hay, es que no me dan, es que no sé qué. Pero a través como del ambulante han llegado un montón de cosas y más bien no se acercan, ¿no? No se acerca. Sí, es como muy raro, pero está la posibilidad con los niños y las niñas y ellos sí han aprovechado un montón. Tenemos, me preguntabas hace ratito y como vinculando un poco esto, No tenemos abierto siempre, las puertas no están abiertas todo el día, pero tenemos un espacio que lo donamos con mucho amor a la comunidad de 5 a 7, de 5 a 8 de la noche, 5 de la tarde a 8 de la noche, y en ese espacio pues tenemos talleres permanentes toda la semana y tenemos el espacio para biblioteca y ludoteca. Uh-huh. Y bueno, cuando algún tallerista o alguien dice, oye, ¿no puedo dar un taller? Claro, por supuesto. Y entonces ya se programa y todo. Tenemos un calendario mensual y en ese calendario mensual ahí como vamos poniendo las actividades presenciales fijas. Todos los días tenemos taller de algo distinto. Y las virtuales, tenemos también como diferentes espacios. Los lunes tenemos las lunas en lunes, que es un espacio dedicado a mujeres, nada más. Es un espacio cerrado, no se transmite en vivo y se guarda información y nos apapachamos mucho. Los martes de cine comunitario, bueno, ese no es virtual, pero sí, teníamos descompuesto el proyector, no lo habíamos podido seguir, pero normalmente los martes proyectamos película y ya, vienen al cine. El miércoles son miércoles culturales y son espacios... Son espacios... espacios como para ver todo lo que tenga que ver con la cultura, y pues la cultura es el cultivo de la vida, o sea, todo lo que tenga que ver con todo. Sí, sí, sí. No folclorizamos la cultura, sino todo lo que hace crecer la vida y organizarla. Entonces ahí puede haber presentaciones de libros, de música, de charlas de lo que se quiera. Si hay, por ejemplo, alguna... Si coyunturalmente está un tema importante, pues también lo abordamos como ahí, etcétera. Y los viernes tenemos, o teníamos el espacio, porque no sé si Nick te va a seguir, sino vemos cómo lo vamos a mantener, el espacio de las noches de lecturas nocturnas. Viernes de lecturas nocturnas, que son espacios virtuales de lecturas, pues que se comparten de libros y ya se comentan y demás. Entonces, pues sí, es chamba como virtual, presencial, por aquí, por allá, moviéndose por todos lados, y pues eso es lo que va caminando aquí. Esa es otra como de las preguntas que tenía. Vienen muchas personas externas, ¿no? Tanto a los talleres, porque pues ahorita estamos en el octavo curso taller para los educadores comunitarios, pero pues también me imagino que llegan a venir talleristas o congresistas externos, y una de las cosas que está súper planteada dentro de todo de la comunidad es el anticolonialismo, ¿no? Yo estoy muy acostumbrada a andar grabando, tomar fotografía y todo, pero cuando me encuentro al interior de comunidades como esta, hasta miedo tengo de hacerlo, porque estoy cuidando no incurrir en esas conductas, en esas acciones que violentan las comunidades, sobre todo de folclorizar. Uh-huh. Porque es algo que tenemos como muy aprendido a nivel nacional, el folclorizar. Y a través de varios fenómenos que han estado ocurriendo en nuestro país, se ha como exacerbado esa acción. Pero ahorita ustedes que están trabajando con las infancias, ¿cómo los preparan para detectar este tipo de conductas y que puedan, pues si no bien detenerlas, porque a veces es bien complejo, aunque están trabajando para darles autonomía a las infancias, pues sí que algo les haga ruido? Está raro que esta persona ajena a la comunidad me esté como tratando o diciendo estas cosas. Sí, yo creo que es muy complejo eso, porque de entrada tenemos las escuelas y la iglesia y todo lo demás que es súper ultra estatista y colonial. Entonces, pues son entidades fijas, ordenadas por una autoridad exterior, bueno, exterior e interior, ya está todo revuelto. Entonces, sí, existen esas entidades externas que también fracturan un montón de procesos comunales. La escuela es una cosa horrible, o sea, fractura un montón de cosas comunales. Pero poco a poco se ha ido como engranando, como inmiscuyendo y apropiándose la comunidad a pues, sus maneras y formas. Entonces creo que también ha sucedido así con el proceso de la biblioteca, que es muy bebé, muy reciente. Pues, por ejemplo, las personas ya los esperan, ¿no? O sea, ya les esperan. No es de que no queramos que los demás vengan y nos enseñen cosas, porque somos muy puros, o sea... Ya no hay como un asunto de purismos en ningún espacio originario. Pero lo que podemos hacer desde el ambulante, lo que intentamos hacer es justo como, pues no darles indicaciones de que no hagan a las personas que vienen, sino sugerirles cómo es la vida de aquí. Y por eso es este ejercicio, ¿no? También como de, bueno, mira, chécate, vívelo, trabájale, ¿no? Todo esto es colectivo, todo esto es así, necesitas chambear. No eres tú y tu centro, ¿no? Y tú eres el centro del universo. Son todos y tú también giras con ellos, ¿no? Tienes que entrarle a las faenas, tienes que entrarle a la ayuda mutua, que es pues una de las cosas o una de las categorías que se han estado como también practicando y estudiando últimamente por los purépechalogos, ¿no? La jaroa peracua, que es la ayuda mutua y que necesitamos entrarle y que se ve a diario en lo cotidiano en la comunidad. Y entonces si tú vienes a decir, oye, yo te voy a dar un taller, esta es mi información. Bueno, sí, pero mira, apréndete esto, ¿no? Primero y ya luego checamos, ¿no? Cómo va a ser tu aportación. Entonces es eso, ¿no? Como de baja intensidad, pero muy fuerte también el estar no preparando a los niños, sino a la gente que viene, como estarle sugiriendo cómo no a lo mejor ser como tan invasivos o tan impositivos o todas las cosas que tengan que ver con lo colonial, ¿no? Y a los niños, pues también, y a las niñas, en las prácticas cotidianas, en los ejercicios que hagamos como diarios, pues también intentar estar como en este mismo avión, ¿no? Ok, bueno, pues ahora me gustaría mandar a un corte y regresamos en un ratito más para seguir platicando sobre todo el trabajo que se está haciendo en Comachuel. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Hecho por Morras también es patrocinado por 316 Centro. Si quieres disfrutar de eventos que te sumerjan en distintas atmósferas y ecosistemas nocturnos, 316 Centro será tu spot favorito. 316 Centro es una galería sonora en la que podrás disfrutar de distintos conciertos y performance con audio de calidad. Las noches en el 316 son densas, estridentes y frenéticas, llenas de experimentación y exploración. Revienta todos tus sentidos en el 316 Centro y entérate de todos sus eventos en su cuenta de Instagram. Encuéntralos como @316centro. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Dónde, no? Entonces sí te vas dando cuenta que sí está, pero pues no lo saben tampoco, y es si uno no sabe, ¿no? Y pues del encuentro, pues creo que, como también te decía, cada año pues se trata de hacerlo mejor y la coordinación pues siempre va a estar, pero pues no todos venimos también en la misma idea y es bien, además, las formas de vida comunitaria, y que creo que es a veces lo que se piensa aquí como que hagamos y que nos metamos a eso, ¿no? A vivir en lo comunitario, pues no todos tenemos esa idea y creo que eso cuesta un poco a la hora de poder coordinar y poder todos entrar en esa misma línea, ¿no? Y para poder hacer las cosas. Pero en general, pues sí, son como detalles muy mínimos que podríamos ir como trabajando entre todos, además. No nada más las personas que están aquí, ¿no? Sino las que nos queramos integrar. Y pues ya, pero si no, me alargo mucho. Y no. Es que es como tú dices, es muy extenso. Sí, o sea, es que es sí. Muy rico. Exacto, uh-huh. Y podría llevarme aquí todo el día, pero ajá, no sé, sí. Como que estoy pensando cómo cortamos. Sí, tuvimos la mala idea de solo dedicarle media hora, claro, quizás sí. Lo modifiquemos en mañana, y en días futuros, pues mañana, pero pues sí pienso que es muy rico toda la experiencia que nos compartes, y pues para que ustedes también vean lo rico que es la experiencia que ustedes nos puedan compartir, ¿no? O sea, lastimosamente dentro de otros ámbitos hay esta noción de que si no tienes ciertos años realizando algo o si no tienes como cierta trayectoria académica, pues tu experiencia no es tan valiosa como la de otras personas. Y pues la verdad es que no, ¿no? O sea, son experiencias riquísimas y por eso es que estamos haciendo este ejercicio, además de para nutrir todo lo que compartimos por aquí. Y bueno, pues vamos a cerrar así el día de hoy. No nos da tiempo para hacer más comparticiones, pero lo estaremos haciendo cada día y pues no dejen de escribir, de dibujar o de registrar todo lo posible, ¿no? Denle, como dice Daisy. Uh-huh. Dense. Gracias. Gracias. En cinco días. Cómo van pensando sus haceres, sus actuares y sus planeaciones de su vida, de su cuerpo y de lo que comparten. Entonces, pues, como en esta misma línea como de organizar el pensamiento, lo pensamos así también, que pues de entrada justamente esta parte de lo duro y establecido tiene que ver con este asunto de la planeación. De lo que está así como rígido, de instrumentos materiales, que finalmente pues son una guía básica universal para poder hacer alguna actividad. Digo, todos tenemos que planear hasta cómo va a estar el día, ¿no? De repente. Y entonces eso, ¿no? Está duro, está establecido, rígido, es como a veces hasta medio cuadrado, a veces triangular, a veces rectangular, hexagonal, pero tiene una forma específica, ¿no? Y esas formas específicas pues tienen que ver con cómo lo pensaron y cómo lo vincularon. O sea, las cosas que ustedes hacen, cómo las pensaron y cómo las vincularon a pues este asunto de la biblioteca y de los principios de la biblioteca y su taller en específico, ¿no? O sea, ¿por qué quieren compartirse aquí y con ese tema específico y con esa metodología específica y con esas técnicas específicas y no con otras, ¿no? ¿Por qué juegan y no hablan nada más? O sea, como un poco explicar en las dimensiones que ustedes consideren necesarias las maneras en que hacen las cosas, ¿no? Y supongo que todo eso tiene una construcción previa, ¿no? Porque tuvieron que formarse en una escuela donde les daban algo así, en otra donde les daban otras cosas, y pues vamos haciendo en el camino, pues a veces hasta nuestras propias metodologías, ¿no? Entonces eso es muy importante porque pues también es un registro para nosotros pedagógico que pues es un abanico de posibilidades de hacer las cosas y pues lo que nos interesan son otras formas posibles de hacer las cosas. Y si entre todos y todas vamos haciendo cosas distintas pero luego le quitamos un piquito de acá y otro de acá, quizás nos salgan Frankenstein chingones, ¿no? Así como todos bonitos. Bueno, eso es como lo duro y establecido, ¿no? Entonces ahí implica como qué metodologías utilizaste, cuáles técnicas, qué instrumentos, cómo fue el acervo, ¿no? O sea, como por qué estás en esos temas y todo eso tiene que ver con una historia personal también. ¿Qué temas abordaste? Ajá, si utilizaste expresiones artísticas, etcétera. Pero por el otro lado, lado, pues también está lo suavecito, ¿no? Lo comunitario, lo que no es rígido, lo que pues es libre, lo que nos va saliendo, lo que, bueno, sí tengo una metodología, pero me vale madre si de repente ya agarro otras cosas de otros lados y eso, ¿no? Eso también nos gustaría mucho porque al final justo era lo que les decía, o sea, vamos formando como nuestras formas de hacer específicas, nuestras metodologías específicas y contextuales también, pues, porque, bueno, no se van a aplicar así a todos los espacios. Y en este sentido, pues también un poco vincularlo con su estancia acá y cómo la comunidad ha recibido eso que ustedes están haciendo. O sea, esta metodología rígida y luego construida socialmente, históricamente, cómo la recibe la comunidad, si aplica, si no aplica, si... O sea, ustedes pueden justo decir ahí, o sea, nosotros hicimos esto, estamos haciendo títeres, videodanza, escritura, poesía, pero... creo que no se entendió mucho, por esto y por esto otro y por esto lo otro, ¿no? Entonces, también eso nos ayuda justo como a saber qué partes tenemos como que cambiar. Desde acá nosotros cuando también estamos en nuestra planeación cotidiana y decir, ah, ellos hicieron eso y les funcionó, pero hicieron esta experiencia que nos contaron, no estuvo chida, entonces mejor no lo vamos a replicar, ¿no? Entonces vamos como reduciendo también tiempos y cosas, ¿no? Entonces eso, ¿no? ¿Cómo lo recibió la comunidad? ¿Cómo respondió la comunidad a las actividades? ¿Cómo es la atmósfera que han percibido como en esos encuentros con la cotidianidad y con la comunidad? Hablando en todos los sentidos. ¿Les significó lo que ustedes están diciendo a los chiquillos y chiquillas o a las personas que estén? ¿O nada más era como para saber que estaban haciendo algo y pasando el rato jugando con sus compitas, ¿no? O de verdad si vieron como que de repente se les voló la cabeza y estaban así como pensando, reflexionando, o les hicieron algún comentario, o cómo lo recibieron, ¿no? ¿Cómo fue significante o no significante? Y estuvieron felices, ¿no? Que creo que es como lo más importante que nos interesa. Si nuestro horizonte es la felicidad, bueno, vimos algún indicio de felicidad y primero pensar y replantear el cómo estamos construyendo nosotros el concepto de felicidad. Y a partir de eso decir, bueno, yo creo que la felicidad es esto y según mi concepto de felicidad, los niños, las niñas, sí estuvieron felices, ¿no? En mi taller. O la neta es que estuvieron como muy agresivos, muy inquietos o cosas así. Entonces, por supuesto que en cada diario va a haber un concepto de felicidad distinto y ese abanico también nos da como elementos para construir ese horizonte de felicidad colectivo como pues un poco más grueso y más fuerte, ¿no? ¿De qué forma participaron las personas a las que acompañé? Sí, o sea, ¿cómo fue como la dinámica del taller, etcétera, ¿no? Y cómo cerramos ese acompañamiento. Luego viene pues justo lo personal para nosotros, como toda esa experiencia que tuvimos, a lo mejor nada más de 2 horas o de toda la semana o como vayan ustedes participando, ¿significó algo para ustedes? Porque luego muchos ya están acostumbrados, no, yo doy talleres y ya lo sé, ya... ¿no? O yo presento obras, ¿no? Y constantemente hago esto, ¿no? Pero, ¿qué tiene de distinto, no? O sea, ¿cuál es el elemento o los elementos, o no hay ninguno, que marque como diferencias y esas diferencias como qué significan extra para mí, ¿no? Para mi vida, para mi crecimiento, para mi pensamiento, ¿no? Pues sí, esto implica todo lo demás, qué aprendizajes les dejó, cómo vivieron como el día en todos estos sentidos. ¿Cómo te autopercibiste en el proceso? Y claro, que comentábamos como hace un rato, ¿no? O sea, estamos aquí y con un montón de cosas cargadas de otros espacios, pero bueno, en este proceso, ¿cómo nos vamos percibiendo con todas esas cargas externas? ¿Se nos quitan, se nos van? ¿Cómo es que mi estar en el mundo cambió o no cambió al estar aquí, ¿no? ¿Cómo fuiste acompañada por otras? ¿Y de qué manera colaboraste con otros? Finalmente también tiene que ver con cómo vamos caminando y construyendo la vida y la respiración en lo colectivo, ¿no? Y de lo del encuentro, bueno, ¿cuál es la pertinencia del curso taller? Sus alcances y limitaciones, denle con todo. ¿Cómo se perciben ustedes como educadores comunitarios? Es más, ¿qué es ser un educador comunitario, ¿no? Una educadora comunitaria. Como por qué nos nombramos así, me gusta nombrarme así, yo me considero así, ¿por qué? ¿O a quién? y entonces también como es todo esto también como es como un arcoíris de conceptos que también nosotros tenemos que bajar y pensarlos, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho que en la que ahora en el proceso de coordinación estuvieran saliendo como varios conceptos que tuvimos que estar como abordando, ¿no? Por ejemplo, el asunto de infancias o niñeces. Y dijimos, no, infancias es un asunto institucional, lo han utilizado programas de aquí, de acá, no somos estatistas, olvídenlo, vamos a utilizar de aquí en adelante el término de niñeces, ¿no? Y cosas así que es muy importante que nosotros vayamos nombrando, ¿no? Y si vamos como en el camino renombrando las cosas, reconsiderando el habla y las palabras que vamos como formando y enunciando, pues también vamos consolidando nuestro posicionamiento político, ¿no? Entonces, pues es lo que podría como compartir. No sé si haya como alguna pregunta, algo más. Y bueno, hay un montón de preguntillas ahí que pues también es como una guía, ¿no? Ya. Pueden contestarlas así o pueden escribir como se les dé la gana, pero sí que más o menos quedará como el panorama así de como por qué y qué queremos. Y pues al final todo esto es para justo construir, a lo mejor nosotros lo sistematizamos y lo escribimos aquí, pero es una construcción colectiva de otras pedagogías posibles. ¿Qué justo necesitamos? Muchísimas gracias, Dey. Es muy rico todo lo que nos compartes. Creo que nos incentiva a hacer reflexiones y sentires muy profundos en relación a nuestro trabajo. Y ahora hablaste de talleristas en específico, pero les comentaba que es para todas las funciones, ¿no? Porque también estas reflexiones están presentes, ya sea que estén asistiendo, ya sea que estén charlando, pues también esas experiencias son importantes de compartir. Y bueno, vamos a cerrar con la compartición de Xochitl, que ya lleva un rato asistiendo al Educadore, y pues no, nos podrías compartir un poco como de pues qué trabajo has realizado y reflexiones o sentires que te surjan a partir de esto. Pues espero ser breve, porque la verdad creo que es muy extenso todo lo que he podido sentir, hacer, además, ¿no? Yo aquí llegué por la invitación de mi hermano, que ya había venido antes, y porque él sabía que yo andaba como en esta onda buscando de la educación libre, ¿no? Porque tengo un niño, no, todos saben, y pues mi idea era jamás meterlo a la escuela, ¿no? Entonces, lo llevaba así algunos años de yo enseñarle, y entonces cuando él me dijo, no, pues está esta biblioteca, y, pues, y que además yo me dedico también a dar talleres, ¿no? He trabajado en comunidades de Oaxaca, y también creo que eso me ha vinculado mucho, porque además yo soy mije, ¿no? Ya no nací allá, pero sí me reconozco, sí lo siento, y que fue como esa conexión también, ¿no? Entonces el venir acá fue como el poder ver primero qué era, el poder compartir. Igual pues en esta búsqueda de la educación libre, pues había encontrado a Montessori y algunas otras formas, entonces dije, bueno, igual voy y lo comparto. La primera vez era como enfocado la convocatoria a mujeres, y yo venía con la intención de dar telar de cintura a solo niñas, ¿no? O sea, mi pensar era, ah, bueno, es para niñas, pues niñas. Y cuando llego acá, pues mi sorpresa es que en realidad los que llegaron fueron niños, ¿no? Entonces, para mí fue muy agradable, pero también como me hizo reflexionar del por qué no había tantas niñas, ¿no? Y ya con el proceso, además, pues, creo que pude insertarme rápido, poder vincularme con ellos desde, pues, esta forma de vida que también yo he tenido de los pueblos, ¿no? Porque a mí me han inculcado, pues, la cosmovisión, la lengua, mis papás son hablantes mijes, pues, las formas de vida y de pensamiento que son bien distintas a la ciudad, ¿no? Podría pensarse un poco retrógrada, pero creo que pues es parte de la vida, es parte del caminar del pueblo que está, ¿no? Como insertado o alejado en, ¿no? En las montañas, ¿no? Más altas, porque igual así estamos. Entonces, pues sí traía como la onda de escuchar, de hacer, pero pues ya al llegar acá, pues sí fue encontrarme de, ¿no? O sea, pues ellos vienen pilas, vienen pues siempre queriendo, ¿no? Porque traen toda la energía del mundo. Y pues era yo sentarlos y prácticamente amarrarlos, a que estuvieran quietos, ¿no? Y dije, pues a ver cómo funciona, pero la verdad es que fue muy bonito y eso, y que los niños sí, o sea, sí se estaban ahí amarrados, ¿no? Viendo qué, y el que pudieran ellos, a mí lo que me dio, o sea, como que lo va a hacer en general, ¿no? Sí, sí, ellos creo que fue como esa parte de también encontrarse otra vez con sus raíces, porque ellos me decían que justo los hombres acá antiguamente eran los que hacían telar para sus cintas, para sus caballos, ¿no? Y entonces, por eso esta parte, y de no ver niñas es porque pues también las niñas son las que andan cuidando a los hermanitos o tienen como esta labor de mamás pequeñas, ¿no? Por lo cual entonces no pueden salir, que fue algo que entendí en ese momento. Y pues fue muy grato porque llegaron un montón de niños, que incluso fue que Balam empezó a ayudarme a dar clases. O sea, tuvimos que improvisar, ¿no? O sea, yo solo traje esa vez 10 telares porque es traer como 40 palos. Y entonces dije, pues no puedo cargar más. Traje 10 juegos de telares. Pero había un montón de niños que querían hacer y que tenían la inquietud. Entonces, pues fue, pues vamos a hacer mandalas, ¿no? Porque también, y Balam, que en ese momento tenía yo creo como unos 5 años, yo creo, pues dijo, yo te ayudo, mamá. Y ya empezó él a enseñarle a hacer mandalas a todos los demás niños, ¿no? Y entonces creo que eso fue algo bien bonito, porque justo es de par a par, ¿no? Porque a veces creemos que solo nosotros los adultos podemos enseñar, pero está esta parte que también podemos aprender, ¿no? Y lo suavecito, ¿cómo es? Pues es eso, también creo que ya entra ahí el cómo respondió. Y en lo personal, pues sí significó bastante para mí, como el encontrarme acogida y además sentirme como en mi comunidad también, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha mantenido constantemente acá, porque además he sido como, pues, una calma, un estar, un venir. Y también que yo venía en un proceso, ¿no? De desapegos y cosas, y entonces para mí fue, pues, acogedor. O sea, yo aquí me siento como en mi casa, como se le echa de ahí, ¿no? Con mi familia. Entonces creo que eso es también parte, y los niños además, porque la reacción vienen y te abrazan, que eso es otra cosa, ¿no? Están bien acostumbrados ellos a, pues, a la forma de educación dura, de golpe. Pues ya estamos de regreso y estamos finalizando el programa. En el bloque anterior ustedes escucharon, pues, una parte de lo que grabamos durante una escritura y compartimiento colectivo con talleristas, y pues precisamente Day les compartió, ¿no? Un poco acerca de todo este curso taller, que pues ahorita ya es el octavo encuentro. Ya para finalizar, Day, me gustaría que nos dijeras cómo te sientes al ver ya materializado tanto el encuentro como la biblioteca, y que nos recuerdes las redes sociales de la Biblioteca Ambulante de Comanchue. Pues yo me siento bien contenta, bien feliz, muy cansada, pero energéticamente bien chida. Creo que es la red siempre te fortalece, te sostiene, y en la misma enredada que tenemos aquí, pues vamos tejiendo cosas bien interesantes en otros espacios, en otros territorios, aunque no estemos allá, ¿no? Ojalá que se den un montón de cosas bien chidas con todas las organizaciones que vienen, porque al final pues también no solamente representan su cuerpo, ¿no? y su ser, sino representan una posición política que viene de algún lugar, y eso pues también nos nutre y les nutre en el estar aquí, ¿no? En encontrarnos, en cruzar las miradas, los horizontes. Y pues a veces esos horizontes no, quizá no son horizontales, a lo mejor no son verticales, diagonales y demás, y entre todos podemos hacer una figura nueva, ¿no? Entonces yo me siento bien, bien feliz, bien contenta y pues muy emocionada de que la siembra de este año pues tenga muchas semillas distintas y que también se van a esparcir por muchos otros territorios que no habían sido explorados, ¿no? No exploras por la ambulante, pues obviamente cada quien explora sus espacios, sí. ¿No? Pero sí, como esas nuevas relaciones que la ambulante tiene, pues hacen crecer este tejido de resistencia y de lucha por la vida. ¿Y las redes? Y bueno, las redes sociales, pues no somos así como muy enredosos de esos, de la tecnología, pero lo que alcanzamos a tener está en la página de Facebook. Pueden encontrarla como Biblioteca Comunitaria Ambulante de Comachuén. Se nos ha olvidado quitar el de Comachuén porque no es de Comachuén, es del mundo, y bueno, pero un día lo vamos a quitar. Por lo pronto así aparece. También estamos en Instagram igual, Biblioteca Ambulante de Comachuén, Y pueden encontrar también el canal de la biblioteca en YouTube, es igual, Biblioteca Comunitaria Ambulante. Y pues eso, es lo que alcanzamos a tener hasta ahorita, entonces cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros, mensajito directo, también si no directo en las redes, sino particularmente con alguno de nosotras, pues también pueden hacerlo. Mi teléfono particular, 4431-3963-32, utilícenlo responsablemente. Y pues nada, aquí estamos para servir. Muchas gracias por tu tiempo, principalmente para dar esta entrevista, para armar todo lo que significa e implica la biblioteca y el encuentro del curso-taller para los educadores comunitarios. Y pues muchas gracias por la entrevista. Esto fue todo en Hecho por Morras desde Comanchuén. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Yo soy Nadia Pérez. Tomen agüita. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Hecho por Morras. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.